Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores, celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Facchello. Luca Facchello, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, queriendo hablar contigo de tránsito. Perfecto. A ver, ¿por dónde vamos hoy? Hoy vamos por las obras. Un poco, no solo por las obras que hay en cada una de las intendencias, como también todo este plan que ha lanzado el Ministerio, que prácticamente abarca distintas tramos de rutas y muy ansiadas, que se viene haciendo, insisto, en los últimos 40 o 50 años el Ministerio de Transporte con altibajos, obviamente relacionado con situaciones económicas, pero siempre está realizando obras, ya sea puentes, ya sea duplicaciones de vías, ya sea mejoras de calzada, porque a veces no se ve el mantenimiento constante que tiene que hacer el Ministerio, las intendencias, con respecto a cómo están las calzadas. O sea, las calzadas, al estar sometidas constantemente al pasaje de ómnibus y camiones, fundamentalmente, recordemos que un ómnibus, un camión, daña casi lo mismo desde el punto de vista de suelos y la parte de la infraestructura, como 10.000 autos. Y eso es muy difícil de entender y de comprender, pero bueno, los que trabajan en eso lo saben muy bien, y a veces cuando hay algún desvío en algún barrio y los ómnibus tienen que estar pasando, los camiones pasan por eso y el pavimento no está muy bien, enseguida vemos que aparecen las fracturas, los baches y distintos problemas que, bueno, los días de lluvia o en general, en momentos especiales, terminan siendo muy malos para la circulación. Ni hablar lo que nos pasó con el nuevo puente en La Barra, que son situaciones ya especiales que no quiero ahondar, pero el mantenimiento tiene que ser constante. Esto es no se ve muchas veces o no se nota. Sí, obviamente, los directores de obras, la gente de vialidad que está constantemente pensando en eso, no solo las grandes obras. Pero un aspecto que sí es bastante olvidado es la señalización de obra y cómo nos tenemos que comportar frente a esta señalización y las responsabilidades. Empezando por las ciudades, muchas veces vemos a distintos organismos, ya sean TELOS, la UTE, la propia intendencia, insisto, en cualquier parte del país, realizando una determinada obra. Bueno, los vemos con sus trajes naranjas y toda su especialidad en lo que estén haciendo, ya sea colocando fibra óptica. Además, siempre recordemos que estas obras son para el bienestar o para mejorar ese bienestar social. O sea, son tan relacionadas con nos van a dar una mejor internet, nos van a arreglar una cañería, y por lo tanto, por más que lo primero que vemos es una molestia, de última siempre es algo positivo. Pero hay un aspecto que a veces es olvidado, y en general en la sociedad uruguaya es olvidado, que es la buena señalización de obra. O sea, no tiene sentido que a veces como peatón vamos caminando por una vereda y de pronto está cortada la vereda por una obra, no importa el organismo que la esté haciendo, y no tenemos claro, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Ya irnos a la calzada, irnos a la calle, a la calzada y caminar por la calzada, claramente no. Entonces son ahí que surgen estos aspectos de que es a veces una responsabilidad mutua, en el sentido de entender que obviamente el hecho de que exista una obra o un obstáculo en la calzada no te implica a vos como conductor que tenés que hacer algo en contra de tu vida. Si tú llegas a una vereda, a un lugar que está cortado, bueno, caminarás hacia atrás, irás a la esquina y cruzarás en la esquina. Y por otro lado, que es la mejora que tienen que hacer las empresas, y que bueno, es lindo verlo en aquellos países que bueno, ya tienen una cultura vial mucho mayor, y que antes de que llegues a esa esquina te colocan un cartelito diciendo: peatón, mire que a 50 metros tiene la vereda cortada, no continúe. O como sí lo hemos visto, sobre todo las empresas constructoras de edificios, una obra de edificios, es muy común, bueno, Maldonado y Punta del Este, de edificios en altura, también lo es en Montevideo y en otras ciudades, pero más en digamos, Punta del Este, Maldonado y Montevideo, que tienen que hacer todo un caminito, normalmente con tablones y techitos de madera, justamente para que esos peatones caminen. Eso es algo que es lamentablemente no muy común en Uruguay, pero es algo que se tendría que hacer. Normalmente en los propios pliegos, cuando se licitan este tipo de obras, no está bien incluido, se dice que bueno, la empresa habrá de ser responsable del traslado peatonal, pero no es algo que se controle mucho en la cultura uruguaya. Pero insisto, sobre todo para el peatón, si ve que no puede pasar por ese lugar, mismo vamos manejando un auto y la empresa que está construyendo, no importa qué, o está haciendo un pozo en la calzada, nos corta ese carril que sería el nuestro carril de seguir, esto no implica que yo tengo el derecho de meterme contra mano y pensar que tengo prioridad porque tenía una obra adelante. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero el hecho que exista una obra que implica que yo tengo que cambiar mi comportamiento, no me implica a mí, como conductor o como peatón, que puedo hacer cosas en contra de la seguridad vial. Es muy común encontrarnos en la calle con una obra y que yo me meto contra mano y venía alguien en sentido contrario y le toco bocina como diciéndome, ¿no ves que no puedo pasar? Por eso me metí contra mano. Está claro, pero no tenés prioridad. Tú tenés que esperar delante de esa obra hasta que el tránsito que viene en sentido contrario prioritario pase y después paso yo. Eso está muy establecido además en las leyes de tránsito, de cualquier obstáculo en la calzada que va a ser señalizado, es, insisto, una responsabilidad de parte de las empresas, pero el que no esté bien señalizado y lo que fuera no implica que yo tenga que cometer el hecho ilegal de meterme contra mano o como peatón circular por la calzada exponiéndome a mí y a los demás a un posible accidente. ¿Y qué es bien señalizado en estos casos? ¿Poner conos, por ejemplo? Por eso es muy buena tu pregunta. Ahí viene, hoy existen y lo hemos visto en muchas obras, por eso esto no es algo genérico. Por suerte hay muchas empresas. A ver si nos cortó. A ver, Lucas, sí, se cortó la comunicación. Justamente ahí, lo que te hacen son los mejores esquemas de obra. Sí, perdón. No, se había interrumpido, se nos cortó apenas la comunicación y nos perdimos un pedacito de la explicación sobre el tema de la señalización. Exacto, bueno, las empresas legalmente tienen que tener técnicos prevencionistas, y esos técnicos prevencionistas son los que ayudan al cumplimiento de esquemas de obras, tanto las intendencias a través de normas UNIT y el Ministerio de Transporte con distintos manuales de señalización de obra, indican cuáles son esas señales. Son esas señales naranjas, la primera de todas es la del muñequito con el casquito inclinado con una pala haciendo un pozo, creo que todos la hemos visto, sí. De color naranja en un rombo, esa es la primera que tiene que estar. Si va acompañada con un cartel gente en obra, bienvenido, porque es el texto que interpreta lo que es ese muñequito. ¿Y a qué distancia previa del corte muy tiene bien. Que estar? Ahí se calcula dependiendo de lo que tú estás haciendo. Si estás en una autopista con una velocidad de circulación, no es el caso de Uruguay, pero hablando de una Argentina, de 130 kilómetros por hora, tienes que ponerla como 200, 300, 500 metros antes. Y en una calle común de acá de Maldonado, en una avenida de acá de Maldonado. Y tiene que estar mínimo donde yo tomo la decisión. Por ejemplo, si yo estoy llegando a un lugar y giro a la derecha, y la obra está a mitad de cuadra, yo la tengo que tener antes. Normalmente en las ciudades lo que se aconseja es colocarla en la esquina previa. Claro. Así para los que están pasando por la otra calle, saben que, bueno, mira, acá hay una obra, yo giro a la derecha o giro a la izquierda. Y ahí viene lo otro, la otra señal que es más importante, que es a la que tú te quieres referir seguramente, que la de desvío. Si yo sé que en esa, hoy por suerte todos los que tenemos GPS en nuestro auto o cualquiera de estos navegadores que no voy a mencionar, ya de antes te dicen a través de una línea roja o de un macaquito con un gorrito amarillo que ahí hay obra y te dice, bueno, si vas por este camino vas a demorar tanto, si vas por este otro camino demoras menos. Pero eso en la calle tiene que estar con carteles de desvío. Entonces me desvían porque, bueno, mira, porque la obra vas a tener un semáforo que te va, un semáforo de obra, o porque vas a tener un banderillero que hay que indicarlo, porque el desvío es en el caso de que, mira, no puedo pasar por ese lugar, te vamos a cerrar la calle. Que se trata siempre en las obras, que salvo obras muy grandes, eso no suceda. Normalmente las empresas constructoras tienen la responsabilidad de mantener el tránsito las 24 horas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, muy bien, si tengo toda una calle de 8 metros, trabajo solamente en 4 metros. Esto es muy común en pintura, cuando se pintan las cebras en las esquinas. No pintan toda la cebra, pintan una mitad y desvían el tránsito por la mitad de la calzada, y luego que se seca o se termina esa parte, pintan la otra. Y ese tránsito, que normalmente implica circulación contramano o lo que fuera, va a tener o un semáforo, que sucede mucho en los puentes, o banderilleros indicando. Pero siempre con señalización y los carteles de vías previo indicándote que tenés otra manera. Bueno, mira, esta calle está en obra, tenés que hacerlo. Todas de color naranja, se ha mejorado muchísimo en lo que es la reflectividad, existen normas que indican claramente cuál es el color que tiene esa naranja. No es un amarillo patito ni un amarillo lavado, sino que el color es naranja, naranja reflectivo. Los conos que se colocan en la calle tienen que tener un determinado tamaño mínimo, que está indicado claramente en las normas. Pero, como insisto, como nos ha pasado con el chaleco o en su momento con los cascos de las motos, por nombrar algo, lamentablemente muchas comerciantes venden elementos que no cumplen las normas, y el uruguayo que no conoce compra eso. Yo siempre lo pongo con el que va a comprar medicamentos en la feria porque es más barato. Ok, digo, somos libres, pero después no podemos exigirle ese medicamento porque no sabemos si ese medicamento tiene la calidad que tendría que tener con una química farmacéutica que tienen todas las farmacias del país. Y esto es exactamente lo mismo, y tiene que ver con la vida, porque bueno, vemos esos chalecos que después de un invierno ya no se ve la parte reflectiva, o más allá del mantenimiento que le haga la persona, es claramente que no era de la calidad que debería ser. Y nos pasa mucho con las señales, conos que los vemos casi cuando los estamos pisando. Bueno, y ese es otro de esos elementos que las empresas están trabajando mucho, y por suerte ahora sí hay muchos proveedores, todo ayudado por esto, por esta figura que está presente en el país hace unos 5 años, que es el técnico prevencionista, que es obligación ahora en todas las empresas de ahora, no, de hace varios años. Y un poco le ha colocado, digamos, la variable de seguridad vial y de prevención junto con otros aspectos de seguridad, ¿verdad? Los chalecos dentro de la obra, los cascos de obra, y ha mejorado notoriamente lo que es la seguridad vial en obra, que es un aspecto, insisto, que por más que ha mejorado en Uruguay, todavía nos faltan muchos pasos para dar. Muy bien, muy interesante, como siempre, tu aporte, Lucas. Nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece? Hasta la semana que viene. Gracias, gracias. Buena semana para ti. Chao, chao. Hasta pronto, chao. Igual para ustedes. Chao. Frecuencia abierta. La realidad desde todos los ángulos.